Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a Las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca, así que aquí estamos. Esta es nuestra humilde contribución para pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de nuestro entorno, unidas desde un estudio improvisado y, por supuesto, desde nuestras casas, para haceros llegar un poco de música, algunas risas y acompañaros en vuestros días de clausura, porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. Aquí da comienzo el quinto episodio de Cápsulas Víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Y arrancamos ya este quinto programa de Cápsulas Víricas con una de las personas que más orgullo me da tener como compañero en Ágora Sol Radio, un auténtico catedrático de las radios libres y comunitarias aquí en Madrid, Rafa Malas, del programa Salto al Vacío. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chay, buenas, pues aquí superviviendo como todo, peleando. Oye, lo primero es decir que, bueno, yo como toda la gente que yo creo que nos está escuchando, la gran mayoría, salgo religiosamente todas las tardes a las 8 a dar un aplauso ahí a la ventana. Por supuesto. Y tengo que decir que lo hago también por gente como tú, que seguís saliendo a currar, porque vuestros curros, bueno, pues son esenciales y para el sistema, por lo visto, y os hacen seguir saliendo de casa día sí, día también a currar y aparte a jugárosla. Pues sí, no queda más remedio, es lo que toca y hay que hacerlo con mucho tacto, con mucha prudencia, con mucho cojones, hay que decirlo, pero bueno, hay que salir, hay que ir y hay que estar allí y nada, y evitar en la medida de lo posible, pues esto, contactar con mucha gente, guardar los metros y guardar de separación y todo ese tipo de cosas y bueno, pues eso, hacer lo que toca y esperar que esto se acabe de una puta vez, tío. Mola, porque ahora la gente que nos está escuchando se va a pensar que eres Madero o algo, ¿sabes? No, trabajo de técnico, llevando el mantenimiento de equipos broadcast y bueno, pues tenemos que estar ahí uno físicamente. Entonces lo que hacemos es que estamos uno, curramos una semana y luego libramos dos o una y media, depende de cómo se vaya el tema. Pero bueno, está más o menos bien coordinado. Todos tenemos derecho a estar también ahí en casa, que es donde hay que estar, que es lo que hay que recomendar a todo el mundo, ¿no? Que estén en casa, que salga lo menos posible, porque esta mierda hay que pararla como sea. Y a la hora de quedarnos en casa se me ocurren mil cosas que hacer, pero en tu caso yo sé una de las cosas que estás haciendo y seguramente que le estás dando duro a la música. Rafa, cuéntanos. Pero desde por la mañana temprano, pero lo mío es un rollo. Eso, lo mío es un rollo ya, soy un puto enfermo melómano y una cosa que yo creo que me ha ayudado toda mi vida a llegar a ser lo que soy, a estar donde estoy y a entender las cosas como las entiendo, ¿no? La música es fundamental para cualquier ser humano. Ya no estamos hablando de niños pequeños ni de la capacidad que tiene la música para hacerte crecer y para hacerte sentir, sino que la música es algo importante para todo el mundo. Hay gente que la usa más, hay gente que la usa menos, hay gente que la usa lo justo. Hay gente que la utiliza para para su propio beneficio, no hablo de emocional, pero bueno, la música es fundamental. Creo que en estos momentos, en esta situación en la que estamos ahora mismo, yo creo que es necesaria, además. La música te hace que las emociones, que las sensaciones, que todo lo que te puede transmitir una canción, una melodía, una letra bien interpretada, un riff de guitarra, igual me da. Pues todo eso creo que te ayuda a entender y a ver las cosas y sobre todo a que los días vayan pasando. Los que trabajamos con la música, porque nos gusta la música y porque hacemos radio, nos gusta dar la plasta a los colegas, y en vez de estar todo el día machacando a los vecinos, pues te haces un programa de radio e intentas transmitir tus conocimientos musicales y sobre todo lo que sientes cuando escuchas la música y todo eso. Pues yo creo que estamos en una dinámica en la que cuando llegan estas situaciones, ¿no?, unas situaciones parecidas, pues es nuestro refugio, es inevitable. Ya el día a día de mí como individuo es la música, pues en una situación así, imagínate, estás tirando de música en todo momento, aparte que es bueno. Quiero decir, yo cuando hablo de música, lo mío es el rock en particular, pero la música en general, quiero decir, yo escucho de todo, mis tonterías descansan, discos de todo tipo, lo mismo blues, lo mismo un cantautor, lo mismo un disco de pop, vaya usted a saber. Pero Y Rafa, creo que ahora es muy necesaria y ayuda mucho. Ayuda a... mira, el otro día estuve... de esto que te metes en las redes, y el otro día estuve viendo multitud de cosas, ¿no? O sea, lo típico desde la llama esta, la velita que han puesto en los WhatsApp, hasta el resistiré del dúo dinámico, yo que sé, un montón de cosas. Pero el otro día vi un vídeo ahí que me emocionó que te cagas. Era un barrio de, yo creo que era la Chantrea, pero bueno, era un barrio de Pamplona. Estaba votando, tío, literal, con una canción de los Barricada, la de No hay tregua. Bueno, el vídeo es sobrecogedor, tío. Si tienes una capacidad mínima de emocionarte, joder, ese puto vídeo emociona, ¿sabes? Emociona de cojones, tío. Es alucinante. Me gustaría que lo vieras si puede. Yo no sé si lo vi en el Twitter, en el Face o en alguno de esos, no lo sé. Porque como he visto tantas cosas estos días, la verdad es que no me ha quedado muy claro su lugar de origen. Pero te puedo asegurar que el vídeo es espeluznante, tío. Te pone la carne gallina, tío. El No tregua cantado por yo que sé, un montón de personas, 200, 100 personas, yo que sé, un barrio entero, tío. O sea, ya es ves. Flipante, tío. Fíjate que cada barrio tiene su sintonía, porque es verdad, yo he visto ese vídeo también y te pone los pelos como Scorpions. Me mandaba un colega que vive aquí en Rivas, al lado de las casas de la Cañada Real, un vídeo de sus vecinos. Y resulta que ahí se tiran con el flamenqueo y los clásicos de la rumba. Empiezan a las 8 con los aplausos y acaban casi a las 9. Con el volando voy, volando vengo y todo lo demás. Quiero decir que cada barrio tiene su banda sonora también, pero al final es una cuestión popular que el elemento común aquí es que todas las terrazas cantan como si no hubiera mañana. Sí. Es que es brutal, tío. Además... el caso de Pamplona, en el caso de Barricada, tiene una connotación especial, ¿no? Si tú escuchas la letra de la canción, creo que viene muy al caso, ¿no? Y estás diciendo lo que estás diciendo, que bueno, que esto... Que al final, los que se joden siempre son los de siempre, ¿sabes? Es que es la hostia, pero es así. Y que bueno, que no hay que olvidar que la gente tiene que hay que pelear, que hay que cumplir ahora con los requisitos, que no sé qué. Pero que no nos olvidemos, que luego va a haber un después y que tenemos que estar donde hemos estado casi siempre, ¿no? Sobre todo por toda esa gente mayor que nos hemos quedado sin ella, que muchos saben mucho de lo que ha sido pelear en este país, ¿no? Así es. Es el poder de la música, tío. Es básicamente, puede parecer una soplapollez, pero es el poder de la música, tío. La música es capaz de hacer eso, de que un montón de personas vibren, salten, se pongan un fire y salga ahí toda la mierda, un rollo catárquico y yo qué sé. Pero es la música, eso lo hace la música, ¿no? Es decir, no nos equivoquemos. Es una prueba inequívoca de que la necesitamos y de que cumple su labor, ¿no? Así es. Rafa, imagínate que así que tenemos 2-3 minutillos todavía, que tenemos que coger 3 discos para este confinamiento, para mañana mismo, por ejemplo. 3 discos que tú nos recomiendes para escuchar y venirte arriba y pasar esto lo mejor posible. Bueno, discos hay muchísimos, tío. Desde las novedades que están saliendo ahora en el último momento, que hay discos verdaderamente interesantes, pero yo recomendaría volver a los clásicos, escuchar a Deep Purple, tío, escuchar a Led Zeppelin, escuchar incluso, con Deep Purple me atrevo a decir que escuchéis cualquiera de los últimos discos que han sacado, que son realmente impresionantes. Creo que es una maravilla lo que están haciendo en esta última época esa gente. Parece mentira con lo que han sido y con lo que han sacado, pues están sacando unos discos realmente increíbles. Además tienen una formación de auténtico lujo con ese nuevo guitarrista y ese nuevo teclista. Y bueno, sobre todo recuperar a los clásicos, tío. Recuperar a Slay, recuperar a los Face, todas estas bandas, tío, que a nosotros hemos crecido con ellas y que creo que sería bueno que... Pero yo, mira, me atrevería más. Hay un par de publicaciones, una se llama This is Rock y la otra se llama This is Metal, que ahora como están aburridos, no publican, no hacen nada, están en casa, pues ahora han hecho una especie de canal de televisión. Y si tú te metes en la página de This is Rock, creo que es thisisrock.com, una cosa así, pues tienen una historia que es televisión a la carta. Bueno, pues ahí encuentras un montón de vídeos, conciertos en directo, de gente súper interesante, una más conocida, otra menos desconocida, y sobre todo son vídeos que no los puedes encontrar, no están comercializados, con lo cual creo que son vídeos de visión completamente recomendada, ¿no? Además, yo he estado viendo algunos y joder, son impresionantes, tío. Y como te digo, no son vídeos que te los vas a poder encontrar por ahí. Y discos, pues yo qué sé, discos, sobre todo recomiendo el rock de aquí, que hay que darle caña y apoyarle. Pero yo creo que recuperar los clásicos, tío, cualquiera de ellos, yo que sé. Ya te he dicho Face, Slade, Eric Clapton, yo que sé. También el metal, por supuesto, pero bueno, el metal es a lo mejor para otras situaciones. Ahora es bueno marcarse ahí. Recomiendo mucho, estoy muy pillado últimamente con el rock, estoy descubriendo toda esa época de los Face y todo ese rollo y la verdad es que bastante interesante. La colaboración con el guitarrista este, con el Rook Wood de los Rolling, creo que debería ir de dedicarle un poquito de tiempo. Súper interesante. Además, ahora en YouTube y en Spotify, en todos los lados, puedes encontrarlo casi todo, si no lo tienes. Pues Rafa, me estoy imaginando ahí a la gente que está escuchando tomando apuntes, esto sí, esto también. Ojalá. Yo de momento... Lo de Vicious Rock es una puta pasada, ¿eh? Yo me quedé flipado, tío. Me entré ahí de rebote y no, de rebote no, me lo mandó alguien, me lo mandó un colega, un guitarrista que conozco de hace bastante tiempo, me lo mandó y la verdad es que es una puta flipada, tío. Además son conciertos que yo no los he visto en mi puta vida, ¿eh? Y tengo bagaje y no los había visto. He entrado, mientras estás hablando, ya he entrado en la web thisisrock.es y la verdad es que tiene muy buena pinta, tío. Televisión a la carta, creo que se llama. Sí, tienen un menú arriba que ya directamente te pone TV. Además tiene de todo, desde Gojira a los Greta Van Fleet, que son una banda, tío, impresionante, tronco, que suenan que te mueres. Todo el mundo dice que son iguales que los Led Zeppelin, pero nada que ver, tío. Tiene una personalidad esa gente y suenan espeluznantes, tío. Además son súper jovencitos, unos putos críos, tío, que bueno, te ponen la carne de gallina, cómo cantan, cómo interpretan, que dices, chavales, pero cómo cojones puede tener pues, 18 años o por ahí, tío. Uh-huh. Es una puta casa. Y hay un concierto entero, Greta Van Fleet, sales un vistazo y luego está por luego Gira, esos que a mí me vuelven loco, tío, son unos putos cafres. Los Ghostman, esos, yo qué sé, hay un montón de cosas. Y luego también están los Aerosmith, tal, o sea, hay un montón de cosas. Pero son, ya digo, conciertos que no los puedes encontrar en cualquier sitio, de hecho no están comercializados. Casi todos. Uh-huh. He entrado aquí en la televisión y lo primero que me sale, la televisión está de pone de rock y metal, y lo primero que me sale es el concierto de Aerosmith en Woodstock 94. Sale huevos, sí. Que la verdad es que Aerosmith, probablemente sus discos no sean lo mejor que tienen, pero sus directos son brutales, son apisonadoras, tío. Esa gente sabe mucho, tiene mucha trayectoria y las tablas las tienen curtidas. Luego otra cosa son los discos, hay algunos que son más acertados y otros menos, y luego ahora se han metido en una zona de confort en la que, bueno, a lo mejor su aportación no es la que debiera, pero bueno, están sus directos que los defienden muy bien. Muy bien. Pues Rafa, mientras ya dejamos ahí esa recomendación a la peña que nos está escuchando para que menee el Skeletor estos días en sus casas, ya nos quedamos con una canción que nos recomiendes también. Hombre, todo lo que os he contado tiene que ser que de la mitad para arriba del amplificador, ¿sabes? O sea, el volumen tiene que estar alto, si no, esto no tiene mucho sentido. Y pues yo qué sé, resistiré, pero no la del dúo dinámico. Esa no, ¿no? La de nuestros queridos y míticos Barón Rojo, tío, que creo que es una canción que también dice mucho de cómo, cómo nos toca pasar siempre a los mismos lo mismo. Y bueno, para que no nos olvidemos y sobre todo apretar los dientes y a tirar para adelante, tío, y a resistir. Eso a los rockeros, a los melómanos y a toda esta gente que nos toca estar al otro lado, pues ya somos, digamos, ya tenemos experiencia, ¿no? Así que resistir y gracias a ti, a los caninos, a Barrio Canino y que a ver si nos vemos más a menudo, tío, me cago en la puta. Claro que sí. Pues nos quedamos con esta canción de Barón Rojo. El otro resistiré, el que no se ha popularizado durante el confinamiento. Correcto. Un abrazo, Rafa, tronco. No, un abrazo. Cuídate, aquí, cuídate. Arriba. Chao. Mucho ánimo. Hasta luego. Chao. Agora Sol Radio, abierta por cuarentena. Y seguimos en este cuarto programa de Cápsulas Víricas. Y vamos a contaros un poco que cuando empezamos con esta idea de grabar estas cápsulas, la intención inicial era agregarnos la peña de distintos programas de Agora Sol Radio, cada uno desde nuestras casas, aprovechando los estudios caseros de los que disponemos, para poner esa voz al confinamiento. Desde el primer programa hemos visto que probablemente la riqueza más importante de esto que estamos haciendo en Cápsulas Víricas es precisamente la variedad de voces y opiniones y las distintas experiencias a la hora de vivir y enfocar este confinamiento que estamos escuchando. Así que poco a poco queremos ir dando entrada también en estas cápsulas a gente que es cercana a Agora Sol Radio. Y como no, lo que más cerca tenemos son siempre nuestras compas del Centro Social Seco. Así que, bueno, hemos elegido de lo bueno lo mejor. Así que hoy nos acompaña al otro lado del teléfono también Elisa. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Juancar. Muchas gracias por invitarme. Y habíamos pensado directamente en ti cuando dijimos vamos a tirar de la familia secana. Dijimos, Elisa, aparte por la cercanía, también por tu perfil un poco de trabajar con niños, el cole y estas cosas que muchas nos hemos visto sorprendidos también en este confinamiento, el teletrabajo y además convertirnos en profes, que es un trabajo insuficientemente reconocido lo que hacéis. Sí, está siendo un año un poco locura para todos y todas. Bueno, lo primero, preguntarte, ¿todo bien por ahí? ¿Cómo estáis? Sí, estamos muy bien. Para los que no lo sepáis porque no me conozcáis, me llamo Elisa, soy profe y además ahora soy madre, con lo cual justo este año me ha pillado que no estoy ejerciendo de profe online, así que me tendré que poner las pilas el año que viene para coger a mis compis. Bueno, cuéntanos esta cápsula tuya. Bueno, mi cápsula espero que no sea muy muy dispersa porque cuando me lo propusiste me costó mucho centrar el tema. Porque, bueno, pues eso, yo he sido madre hace 8 meses y medio, entonces estoy con mi bebé que para las que habéis pasado por esto, pues te come toda la vida, todo el mundo, estás todo el rato pendiente de esa personita que acaba de nacer, que va evolucionando, que tiene mil cosas que contarte, que hacer, que desquiciarte también a veces. Entonces estoy muy centrada en eso y se me descentro con lo demás. Pero bueno, como también en estos días yo creo que estamos todos con el WhatsApp, que arte, el Facebook, el Telegram o las redes sociales que tenga cada uno, pues sí que, pues eso, también he vivido de cerca lo que han vivido mis compañeros. Y especialmente quería empezar la cápsula con la vivencia de un compañero que ya está jubilado y al pobre le pilló en un pueblo fuera de Madrid y entonces veía cómo en su urbanización iba llegando, él estaba encerrado en su casa y iba llegando la gente y los niños jugaban en los columpios y en el parquecito este que tienen, que no es muy grande, y los padres comían pipas del mismo cono y claro, al pobre se le llevaban los demonios. Entonces me hizo pensar mucho en por qué, claro, allí es una urbanización a la que a lo mejor pues no es como en Madrid, que llega la policía y te dice algo, en por qué esa falta de empatía o ese exceso de empatía que tenemos algunos y algunas, no sé, cómo lo está viviendo cada persona le da muchas vueltas. Yo creo que la mayor parte de la gente lo tiene claro y está siendo bastante solidaria con el tema de quédate en casa, y yo voy a insistir en eso porque además, no sé, creo que nos toca mucho a todos y que nos jugamos. Entonces, pues empezar por esa, a lo mejor porque soy profe, por ese llamamiento a la responsabilidad. Y además, pues a nivel personal, veía que me estaban removiendo cosas del principio del nacimiento de mi hijo, que es Miguel, que como he dicho ahora tiene 8 meses. Y pensaba, si esto hubiera sido el año pasado y me pilla súper embarazada con el tripón, con pruebas, y cada vez cuando todavía había que quedarse en casa pero se podía salir un poco, cuando esto se empezaba a oler pero no sabíamos a lo que íbamos a llegar, cada vez que veía una embarazada o un bebé muy chiquitito me moría de pena porque, pues eso, yo creo que me paso de empática. Y nada, luego sí que, a la vez que eso, pues sí que he estado viendo, como supongo que hemos estado viendo todos, que se han creado muchas redes nuevas. O sea, ya había redes. Yo, por ejemplo, estoy en una lista de crianza que leía así de tarde en tarde y ahora me lo estoy leyendo todo. Y, y es alucinante lo que está saliendo para que todo el mundo pueda llevar estos días en casa lo mejor posible y que hagamos cosas que parece que estás fuera, que si parece que tienes el gimnasio en casa o el psicólogo si hace falta, o yo qué sé, entretenimiento para los niños, canciones, actividades. Bueno, lo de los profes, ya los que sois padres o madres a nivel esa enseñanza arreglada, ya pues ya lo sabéis. O sea, yo creo que, bueno, dependerá de cada centro, pero por lo menos yo lo que vivo con mis compis, se están dejando la piel. Y también, por otra cosa que he visto en la lista, con esa duda de quiero que mis chavales puedan seguir el curso y sobre todo pues tener algo que hacer y que estén ocupados, pero también hay otros que a lo mejor esto les sobrepasa. Entonces, decía una madre y profe justo hoy, esta mañana en la lista, que me ha hecho traerla a la cápsula, que al final escribió a todos los padres diciéndoles a paradoja que viví, que por favor deis feedback si hace falta, que no quiere sobrecargar a nadie, pero hay alumnos y alumnas que le están pidiendo más y alumnos y alumnas que no llegan. Eso, cuando estamos en el aula, así aprendéis todos a valorarnos un poquito, lo ves en la cara de tus chicos y de tus chicas. Bueno, yo trabajo con adolescentes, que a veces pues las caras son muy variadas, pero los profes de primaria, que yo creo que es donde es más difícil de valorar estas cosas, pues eso, están también un poco perdidos de hacer esto en la distancia, sin ese contacto, que en el fondo a los profes nos sobra burocracia, nos sobran reuniones, nos sobran, lo que nos gusta es estar en clase con nuestros alumnos y nuestras alumnas y ver cómo disfrutan de aprender lo que cada uno les enseñamos y sobre todo cómo se van haciendo más personas. Yo que ya los pillo mayores, pues eso, cómo pasan de las tonterías a las personas. Vaya trabajo, vaya trabajo, Elisa, vaya, madre mía. Sí, es el que tenemos y es el que nos gusta, yo qué sé. Sí, y tenía un guión, pero ya me lo saltaba, así que ya sigo por otra cosa. Volviendo a mi caso, el encerramiento dentro de eso es entretenido. O sea, yo creo que los que tenemos, me ha pillado en muy buena edad de mi hijo, de entre 6 meses y 1 año, no te aburres, no te da tiempo a asimilar toda la energía que él tiene y a jugar con todo. Entonces, pues hombre, dentro de que es cansado y que echamos mucho de menos los paseos, el sol por el Retiro, me había apuntado a matronatación con él, pues evidentemente eso ya no puedo ir. Pero bueno, pues vas viendo cómo empieza a reptar, empieza a levantar el culillo, empieza no sé qué. Pues estas cosas de la maternidad y la paternidad que son alucinantes lo que aprendes en estos días. Uh-huh. Y cambiando de tema otra vez, porque he dicho que mi píldora iba a ir como de muchas cosas y quiero que me dé tiempo a todo, pues como estamos también acordándonos mucho, mucho, mucho de todo el personal sanitario, pues yo tengo 2 personas cercanas, 2 amigas que están ahí a pie de cañón en sitios distintos y en... O sea, una está en Madrid, otra está en Barcelona, una es dermatóloga, la otra es de salud pública, o sea, ambientes muy diferentes. Pero bueno, las he preguntado, digo, ¿queréis que diga algo? Que yo qué sé, todos hablamos de vosotros, pero no sabemos cómo cuidaros y eso. Y bueno, que insisten en lo que he dicho antes, que por favor nos tomemos en serio lo de estar en casa, que cuando vayamos a la compra, si hay que ir, pues que hagamos una compra abundante, que cuidemos de la gente mayor, que no juntemos a niños de distintas familias, gente, los niños esto se pasa muy rápido, y que mantengamos el ánimo, las rutinas y el optimismo dentro de lo que se pueda. Y si puedo, Juan Carlos, lo que me ha escrito mi amiga Lola desde Barcelona, lo voy a leer, ¿vale? Porque yo creo que le ha quedado muy bien. Claro que sí. Y me dice, hola Eli, pues yo haría un llamamiento a la solidaridad. No solo los profesionales esenciales tenemos una tarea importante. Todo el mundo puede colaborar en que la situación mejore, ya que no solo los enfermos se ven afectados. También hay muchos profesionales que empiezan a sufrir económicamente las consecuencias. Personas que han perdido a alguien y no se van a poder despedir como quisieran. Familias que han quedado separadas, familias que tienen gente mayor en residencias, muchísimas casuísticas distintas. Yo te diría que aparte de quedarse en casa, también debemos ser proactivos e intentar hacerle la vida más fácil a los demás en función de nuestras posibilidades. Y todos podemos hacer algo. Así que, pues eso, que a pesar de que esta chica creo que está currando hoy, pues ha dedicado un tiempo escribiendo un WhatsApp esta mañana que creo que resume muy bien lo que quieren que hagamos, que es, pues eso, buscar cosas que hacer. Por ejemplo, tengo, no tiene mucho que ver y lo tiene todo, otra amiga muy cercana que trabaja en un call center y están desbordados y desquiciados y además siguen trabajando. Pues yo qué sé, que si te llama alguien no tienes que llamar a algo, pues simplemente con ser amable puedes hacer que todo sea mejor para esa persona ese día. Entonces, yo qué sé, que aunque no se nos ocurra nada en casa, pues siempre podemos videollamar a nuestros padres si los tenemos, a un amigo que sabemos que vive solo, que es más difícil, o a alguien, o a lo mejor mandas un mensaje y le pilla a alguien en un momento, pues yo ayer tuve el día ñoño, hoy estoy bien, creo. Pero y he estado muy bien hasta ahora, la verdad. Y también que cuidemos nuestra salud mental, que se habla poco de eso y yo creo que es como un tabú social que estamos empezando a vencer en los últimos años y creo que es muy importante que ahora que estamos en casa, pues con los que tenemos más cerca, pues nos cuidemos. Y entonces, a ver, voy a mirar el tiempo, bueno, ya me voy a callar. Y entonces, pues eso, que nos vayamos cuidando y viviendo esta situación de la mejor manera posible. Y que aunque no podamos tocarnos y besarnos y abrazarnos, que, bueno, tú me conoces y quien no me conozca, yo soy muy pesada y soy de achuchones. Entonces, pues bueno, tengo a mi niño que como 8 meses no se queja, entonces pues me puedo desquitar aquí un poco. Que ahora no nos dejan, hombre, ahora no nos dejan. Ah, pues aquí estamos los tres en casa, ya los tres y, o sea, que somos uno. Y no sé si está bien o está mal, les preguntaría a estas, pero bueno, como no salimos, pues aquí los tres sí que lo vivimos como uno. Queda en casa. Pero todo que queda a veces casa. Ahora estamos viendo que una llamada, un mensaje, también alivia como un abrazo. Entonces que hay que disfrutarlos. Así es. Pues nada, Elisa, ¿qué más me cuentas? Pues pasa a las recomendaciones, que me habías dicho que buscara algo así. Sí, yo creo que la gente nos agradece también, y lo pensamos así cuando empezamos a montar las cápsulas víricas, que incluyésemos algunas recomendaciones de cosas que se pueden hacer, ver, seguir, leer, lo que sea, desde casa, ¿no? Para completar un poco ese entretenimiento o esa autoformación continua que seguimos en la vida. Pues sin necesidad de salir de casa. Incluíamos ahí cualquier cosa que se te ocurra. Una serie, un libro, una peli, un documental, una reflexión, una técnica de pintura, lo que te dé la gana. Pero algo que podamos hacer, eso sí, sin salir de casa estos días. Pues eso, como iba a tocar varios temas, pues al final me han salido varias recomendaciones. Como te decía, además, pues iba un poco sobre la empatía mi cápsula y en la lista esta de crianza en la que estoy han surgido varias cosas que para esos colectivos que ahora pues eso tienen revisiones médicas y tal, pues me han parecido interesantes. Lo primero era una matrona, Carmen F. Cardillo, que se ofrecía en Twitter los primeros días para resolver por privado dudas pues de embarazadas o de gente que haya dado a luz para nuevas madres. Pero también esa es otra cosa que se me ha olvidado, que las matronas las asociamos al embarazo y al momento del parto. Pero que el momento posparto, ole, ole, que también hay que cuidarse, chicas, si alguna estáis ahí. Entonces, que por favor, dejaros ayudar, llorar lo que tengáis que llorar y bueno, pues que esta mujer se ofrecía. Luego también me ha llegado hoy justo un sitio que ofrecen una sesión online cada semana con matrónoga, psicóloga, fisio, obstetra y pediatra, también cada semana es una, para embarazadas y nuevas mamás. Entonces se llama Espacio Kenko, con las dos con K, Kenko, entonces ya lo buscáis y ya veis qué días cada cosa y eso, porque lo de que sea además online creo que puede ser muy muy rico. Luego un tema que se me ha escapado, pero que ya que tenía la recomendación lo rescato aquí muy muy rápido, es, bueno, tenemos una amiga que ahora está lejos en Jerez, que tiene una nena con una cardiopatía congénita, está pendiente de operación, Entonces, pues todo se ha paralizado en la sanidad. O sea, por ahora está estable, pero claro, pues entonces que la gente que se encuentre con estos tipos de problemas, bueno, en el caso de las cardiopatías hay una fundación que se llama Menudos Corazones, han cerrado las oficinas, pero atienden online. Pues eso, dudas, también ha surgido otra cosa en la lista sobre medicación, pues yo les he remitido a ellos. Y si es otro tipo de cosa que no sea una cardiopatía, buscad, porque yo creo que ahora la gente está en sus casas y está creando formas nuevas de relacionarse. Uh-huh. Y luego, del espacio que he tocado menos de los profes, como mis niños ya son mayores, las recomendaciones son para los que tengáis hijos adolescentes. Pero bueno, si no, ya os llegará. Y son dos canales de YouTube que, bueno, yo soy profe de mates, además, no lo he dicho para no ser el ogro al principio de la píldora, ahora a lo mejor a alguien ya no le caigo bien, pero bueno, hay gente que sí, hay gente que no. Y son un canal que está muy guay por si los chavales tienen dudas de cosas, que se llama Únicos, con dos O's, es bastante conocido. A ver, muchas veces lo saben los chicos antes que los padres y se lo cuentan los unos a los otros, porque es de un profe que se llama David Lacalle, que bueno, era profe de academia, pero cuenta las cosas muy bien, porque a veces se va un poco a la receta, no, este cuenta las cosas bien. Entonces tiene como, pues, hoy te explico las derivadas, o la división de polinomios, o cosas además desde primero de la ESO hasta bachillerato, y clases, pues eso, de 10, 15 minutos, según sea el tema, súper bien hechas. Y claro, como yo les digo a los niños, que además a él le pueden parar, rebobinar, volver a poner, que eso es una ventaja, y respecto al profe, que llega ahí, soltamos a veces nuestro rollo y nos vamos y no se han atrevido a pararnos. Y luego, a nivel recreativo, hay otro canal, que este ya para los que sean un poco más frikis, como ahora tenemos tiempo, que se llama Derivando, que también es de un profe, bueno, yo lo sigo desde hace tiempo, que es Eduardo Sae de Cabezón, ahora se ha hecho más famosillo, pues eso, porque pasa el tiempo y se hacen más virales, y también ha estado presentando Órbita Laica, y que para el que no lo sepa es un programa de ciencias de la 2 que se puede ver en televisión a la carta y está muy guay. Y entonces, jo, es que cuenta las cosas de mates de una manera muy muy divertida y muy fácil. Tiene, además, que se puede mirar, y si un tema te apetece bien y si no te apetece ninguno, pues ya está, búscate otra cosa, que yo creo que hay todo. Y así para todos los públicos, hace 2 días empezamos la serie de Leticia Dolera, y que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero Vida Perfecta o Vidas Perfectas, y también no llevamos mucho, pero está muy entretenida y yo creo que ya he recomendado muchas cosas. A ver si luego vamos a poder salir a la calle y no tenemos todo esto visto, coño. No pasa nada, no es imposible ver, hacer todo lo que hay, que cada uno elija lo que quiera y disfrute también de, y sobre todo eso, hablar con la gente y mantener rutinas y optimismo, que también, como me ha dicho una de las médicos con las que he hablado, esto va a pasar y ya está, no sabemos cómo seremos luego, pero pasará. Bueno, pues nos apuntamos todos estos comentarios y estas recomendaciones, Elisa, solamente ya nos debes una canción. Ah, sí. Ay, es que he elegido una canción que, bueno, espero que a todo el mundo le parezca bien, porque a mí me gusta tomarme las cosas con sentido del humor, aunque me haya puesto en la cápsula así un poco nostálgica y también de profe, pero creo que el sentido del humor, incluso en clase, es de lo más importante que hay. Entonces, el Yo me quedo en casa, a ritmo de bachata, nos lo ha cantado Ariel, que es un cubano que vive en España, y me ha parecido lo más divertido, porque además es que el día que la oímos, Pablo, Miguel y yo pues nos pusimos a bailar. Entonces, pues al que le apetezca, que a lo mejor hay alguien muy punky que esto no le gusta, pues no pasa nada, pero eso, a mí me apetecía esto, pues esto es lo que os traigo. Yo creo que se nos va a mover el bullate locamente con Ariel de Cuba a todos o a casi todos, y además mira, como estamos en casa y no nos ve mucha gente, pues igual alguno de los que no os animáis normalmente a bailar, igual ahora es el momento. Pues eso, que bailen como locos, que bailar también libera la mente y el alma. Pues nos quedamos escuchándolo. Elisa, da un abrazo también muy grande por ahí al grande y al pequeño. De tu parte, muchos besos a todos y a todas los que escucháis Agora Sol y a los que estáis haciendo posible seguir haciendo radio. Un besazo. Besos. Chao. Adiós. Hello, mi gente, yo soy Ariel de Cuba. Mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. ¿Arielito? ¿Estás listo? Vamos a darle. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Quédate en casa. Pórtate bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Esto no pa' juego. Al mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que siga tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Esos coronavirus te vamos a parar. Quédate en casa, no salga muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, que por tu bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pórtate bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Todos mis respetos son valientes profesionales que están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale. Tú sí que vale. Es el momento de decir hermano que el mundo entero somos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa. No salga, muchacha, hay un virus afuera, el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, que por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te meta en lío. No me salgas pa' la calle. En la noticia está el detalle. Cuídate, no nos falles. Porque la cosa está bien mala. O tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito. Ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien. ¿Cómo? El coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pórtate bien. El coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa. Casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira. Yo me quedo en casa, mi casa. Yo me quedo en casa, mi gente. Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. Casa. Hay nada más, familia, quédate en casa. Ágora Sol Radio, abierto por cuarentena. Y vamos a terminar ya nuestra cápsula vírica de hoy y lo vamos a hacer a lo grande con Mariana, del programa El Salto al Vacío. ¿Qué tal, Mariana? Hola, Juancar, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el día? Pues aquí estamos pasándomelo pipa aquí con las cápsulas víricas y con vosotros, que es una manera también de seguir en contacto con la peña y hablar con todos vosotras. Sí, yo lo he pensado esta mañana. Digo, jo, qué idea tan buena ha tenido el Ross, porque en principio íbamos a pasar un montón de tiempo sin vernos y sin oírnos. Y fíjate, con esto aquí estamos, enhebrando. Lo que nos gusta hacer aquí, rajándolo. Y también un poco preocupado por ti, porque me da la sensación de que te estás dando la vuelta entera a YouTube con los tutoriales. Mira, calla, que yo creo que hoy voy a cerrar con uno que he encontrado de cómo olvidar las cosas a propósito, porque es que está siendo una aventura que no sé cómo saldré de ella, la verdad, porque sí que es verdad que, como le comentaba el rostro otro día, ¿no? Esto es un mundo infinito y, claro, tantas posibilidades como personas humanas hay, como decían Gómez Puma, ¿no? Y cada uno de su padre y de su madre. Esto es una pasada. Está muy bien, pero sí es verdad que terminas un poco locatis, ¿eh? Pero si es que eres la Rubius de Ágora Sol Radio, tía. Soy la rubia, pero voy a salir morena, ya lo sabes, ¿no? He visto el meme. De la cuarentena voy a salir parda y morena. Así que, bueno, pues, mira, el otro día me preguntaba el Ross por alguna cosa, y en esta segunda parte de las píldoras dedicadas al increíble mundo de los tutoriales en YouTube y otras plataformas similares, pues claro, yo empecé en YouTube, pero resulta que está Vimeo, está BlipTV y, por supuesto, mi adorada WikiHow. Que merece capítulo aparte y que además he encontrado unas cuantas cosas para ti, pero bueno, ya llegaremos. Antes de dar paso a las curiosidades, las bizarradas y demás absurdeces o cosas extrañas, os voy a hacer una serie de recomendaciones de plataformas que realmente son útiles, que el otro día no pude, porque claro, te pones a bucear y te vas a lo más chorra. O sea, yo no puedo evitarlo. Yo veo cosas y me voy a lo más chorra. Y más en estos días. Me apetece como reírme un poco y echarlo todo un poco en plan frívolo. Pero es verdad que hay un montón de tutoriales. Me acuerdo mucho, yo no es mi caso, porque yo tengo el gato y está muy bien enseñado. Se pasa el día durmiendo, así que no me da guerra, no tengo que entretener. Pero los que tenéis niños y niñas en casa, pues hay unas actividades muy guapas. No voy a decir webs, porque casi todas están asociadas a un canal, o bien de empresa, o bien de escuelas privadas o de tal, por lo menos los que he encontrado yo. Seguramente si buceas habrá cosas que no vayan con marca, digamos, pero hay cosas muy chulas que está además. He buscado algunas especiales para ti y para tu niña. Mira. Dispara. Sí. ¿Cómo hacer un sable de luz casero? ¿No te gusta? Me encantó. Esto me encantó. Cómo hacer magia, cómo cocinar, bueno, lo de cocina con niños es algo que ya se sabe mucho, llevo mucho tiempo y tal, yoga y baile, o sea que realmente os recomiendo, ya fuera de la esperpentez que puede ser este mundillo, que busquéis cosas para hacer con la chavalada, porque es verdad que seguramente os den ideas, por lo menos, ¿no? Yo me he quedado ahí con lo del sable láser, Mariana, y estoy ya viendo la primera discusión, que se titularía Yo el rojo, tú el verde. A ver a quién le toca cuál. Ah, bueno, pues os podéis ir intercambiando los papeles. Ahora del lado oscuro, ahora los yetis. Ahora del lado oscuro, ahora los yetis. Y así variáis, hacéis los dos y así tenéis ahí la salsa. Y bueno, otra recomendación que tenía yo también un poco más seria. Hablando con Elros acerca de la utilidad, ya me he puesto un poco más a buscar algo que os pueda dar, no siendo tan rubia, y es, por ejemplo, una página que he encontrado de Universia, de una plataforma que se llama universia.net, que es una red de universidades de 1.401 universidades en 20 países distintos. Y está muy guay porque hay una lista de 34 plataformas gratuitas para aprender online casi cualquier disciplina. Hay de todo, hay artísticas, hay técnicas, hay... En fin, es interesante, ya no solamente para estos días de encierro, sino en un futuro, por si te apetece, no sé, echar un vistazo a otro tipo de cosas que te guste aprender o que tengas curiosidad, ahí están y son gratuitos. Esto, la verdad es que está muy, muy chulo. Luego hay muchas plataformas también para aprender cosas relacionadas con la tecnología de la comunicación, con TIC. Eso sí, hay muchos. Mi compañero, bueno, yo trabajo en informática, y un compañero mío y yo, pues a veces tiramos de estas cosas y nos reímos mucho porque hay mucho tutorial fake o lleno de cargado de buenas intenciones, pero que dices, madre mía, ¿qué es este señor? O sea, ¿cómo está contando que tiene que hacer esto así? Así que eso, abordadlos con cierta prevención. Hacer siempre una copia de seguridad de los equipos donde vayáis a hacer este tipo de pruebas. Pero bueno, están ahí y enseñan cositas, ¿no? Y hablando de utilidades y más de utilidades muy sorprendentes, porque yo sí te cuento que hay tutoriales para aprender cómo hacer el lanzamiento de jabalina. ¿Tú crees que a ti eso te podría, no sé, interesar o...? Hombre, estos días de confinamiento lo veo complicado, no sé. Hombre, igual por de ventana a ventana. Nunca se sabe. No sé yo, ¿eh? Pero mira, es que esta además tiene una historia muy guay detrás, porque esto que a primera vista a cualquiera nos parecería un poco, bueno, a mí ni me va ni me viene. Pero hay una historia muy chula de un atleta keniata que se llama Julius Yego, que provenía además de un medio rural y con escasez de medios y tal, y el muchacho le gustaba mucho lanzar cosas, chico, pues le gustaba, y empezó a entrenar y a buscar y no sé qué, y a raíz de utilizar tutoriales de YouTube se consiguió convertir en atleta olímpico. O sea, es una historia súper chula esta, y además bastante, bastante inaudita. A mí me dejó, la verdad, digo, bueno, pues mira, para que veas que tampoco todo es chorra y todo es tontería. Pero bueno, ya una vez que me he puesto seria, ahora me voy a poner rubia y me voy a ir a la chicha, a lo que me gusta a mí, a las tontas, a las tontas absolutas. A ver, y ahora he hecho, esta vez lo he tenido un poquito más organizado y he hecho como cuatro grandes bloques, ¿no? Voy a empezar por los de autoayuda, con títulos tan sugerentes como Programa tu mente para la victoria o Cómo mejorar tu autoestima en 6 pasos. Pero cuidado, cuidado con estos porque tienen su peligro. En cuanto empieces a escuchar una musiquilla así de piano suave y el vídeo empiece diciendo esto lo hicieron en un estudio en una universidad de Estados Unidos sin definir, probablemente a mitad de vídeo empiecen a decirte cuando ya tu mente esté libre estarás bendecido por Dios y no sé qué y no sé cuánto. Mal, mal. Muchos de los de autoayuda te llevan por ese camino extraño. Así que cuidado, cuidado. Más vale que llames a un colega. Ojito, ojito, ojito pescado. Llámalo a un colega, hacer un collar de macarrones, cambiar el tercio inmediatamente porque eso es un callejón sin salida. Luego están otros que a mí me hacen gracia porque hay gente que realmente inventa cosas muy chulas. Hay uno que te ayuda o te dice cómo construir una moto aérea y realmente lo ves y parece que es cierto. Claro, que hay mucho fake. Tú no tienes ninguna forma de contrastar realmente que estos inventos funcionen, pero la gente desde luego lo intenta. Y esta moto, por ejemplo, habían cogido 2 ventiladores súper grandes de estos tipo industrial de nave y los habían puesto en horizontal y sobre esa habían creado una estructura y sobre esa estructura pues habían creado la moto y parecía que efectivamente se elevaba del suelo un poco. A mí eso me dejó absolutamente maravillada. Pero claro, yo terminé yéndome a lo más tonto, como por ejemplo, vi cómo andar en el aire, y claro, me lo vi entero, dije, madre mía, se me ha estado la tragedia, esto va a ser un poco y va a terminar de muy mala manera. pero no temáis, nadie se estampó. Esto realmente era una mala traducción y resultó ser un tutorial para aprender a hacer el paso del moonwalk de Michael Jackson. ¡Hostias! Claro, sí, pero tú te crees que me lo vi entero, digo, a ver si al final alguien lo intenta, pues no, se quedó en moonwalk y ya está. Hostia, esperaba que me dijeras que habías aprendido, que la próxima vez que nos viéramos, después del confinamiento, me ibas a saludar con un moonwalker ahí. Bueno, tenemos hasta el 11 de abril de momento ya, o sea que yo creo que sí que me da tiempo. Para la fiesta que hagamos ahora soleta, que nos veamos todos para darnos muchos abrazos y muchos achuchones y tal, yo creo que lo llevo. Aprieta, Mariana, que lo tienes que hacer. Y bueno, el tercer bloque que he hecho para hoy es mi adorada WikiHow. Y aquí están los regalitos especiales. Aparte de la espada láser, que sabía yo que te iba a molar, tengo uno que ya nos lo aclaró nuestro amigo común Juan Franer, porque hablamos en el programa anterior en la píldora con el Ross lo del tema de hacer fuego con un limón, que eso sí, ya sí. Nos aclaró nuestro amigo que era una cuestión química y que, bueno, más bien era una batería, pero bueno, este yo me lo he visto entero en tu honor y yo creo que puede funcionar para cuando salgamos de aquí. Mira, ¿cómo hacer una bomba con una pelota de tenis? ¿Te ha gustado? Hostia. Sí. Este, bueno, tiene buena pinta, por lo menos lleva cerillas. O sea que ya tiene posibilidades de que algo pueda funcionar de todo esto. Y otro también que tenía especial interés en contarte hoy, es uno muy chulo, que dice cómo hacer una nave espacial de origami. Bien. Pues esto está en WikiHow. Esto tienes que echarle tu vistazo ahí. Encima también que tú eres mocosón, aquellos. Y hay otros también que ya por curiosidad no profesional, porque nosotros somos una radio libre y no trabajamos de eso, pero hay varios para construir un transmisor de radio, para crear una radio online. O sea que al final alguna cosa buena también sale de Wilhelm, ¿no? Por muy peregrina y por muy bizarra que parezca. Pero bueno, luego hay otras joyitas que efectivamente le hacen dar el carácter que tiene esta, el encanto. Porque ¿cómo cambiar una goma de la lavadora? Que es lo que había intentado hacer el Ross. Pues bueno, es muy útil, pero realmente encanto lo traen estas bizarradas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo saber si estás borracho? Sí. Recurre a los clásicos, como es llevarte el dedo a la nariz y tal, intentar andar por una línea recta. Pero también te dice que utilices una calculadora en internet y empieces a calcular en base al líquido que has tomado, tu peso y lo que las copas que has tomado o cervezas de la última hora. Ahí ya tú intentes calcular si realmente tu estado es etílico o Claro, pero esto verdaderamente se resuelve con una barra de progreso. O sea, cuando ya has hecho algunas de esas cosas, ya es que sí. Te dé lo que te dé, ya es que sí. Ya es que sí. Pero bueno, tú deja a la gente que se entretenga, que estos días son muy tontos. A ver, si a alguno le da por hacerlo, pues eso, que media hora cachao. Media hora menos que tiene de aburrimiento. Y hay otro. Bueno, es que además yo se lo cuento a mis amigos del pueblo, de cómo sabes si estás borracho, y termino en el pilón. O sea, me dicen, pero chica, estás tonta. O sea, vamos a ver, te has creado aquí, ¿cuántas fiestas de pueblo te has corrido? Pues eso, criatura, déjate de tocar. Y otro, que es que este puede parecer un poco políticamente correcto, pero es que a mí alguna vez me ha pasado. ¿Cómo reaccionar ante bebés feos? Yo qué sé. ¿A ti no te ha pasado? Hostia, que a mí me gustan mucho niños como para verlos feos ahí. Es verdad. En tu caso es verdad que tú el amor te puede. Pero yo que no soy tan maternal y tal, pues hombre, algún consejito para quedar bien y no ofender, porque no hay por qué. A ver, la criatura puede ser algo y ser un amor, ¿sabes? Que es que no pasa nada. Y luego conversar, que no. Pero sí que es verdad que es un poco apuro. Porque, ay, qué mono. Muy mono. Ay, qué bonito, qué bonito. ¿De qué especie es? Sí, claro, lo de mono ya lo vas sabiendo en todas las mamás y papás del mundo, y ya con lo de qué mona es o qué mono es, con lo mismo ya no cuela tanto. Entonces aquí te dan algún truquito para salir mejor del paso, ¿no? Y el último bloque que me he guardado para esta charla contigo es el de inclasificar. A ver. Que es un bloque digno de Homer Simpson. O sea, mira, empiezo, vamos a ver. Es que por dónde empiezo, es que esto, a ver, vamos a empezar con la relación entre el hombre y el medio, ¿vale? Y dentro de la relación entre el hombre y el medio tenemos cómo tirar de la cadena. Coño. Dura 30 segundos. O sea, sale una mano, aprieta un botón, se ve correr el agua y se acaba. Sí. ¿Cómo abrir una puerta? También. Pues viene a ser más o menos lo mismo. Bueno, yo qué sé, considerarían que es interesante por si acaso tienes que huir de algo o abrir el armario o no sé, o tienes un apretón y tienes que ir, no sé, en fin. Tenemos también cómo arreglar tu habitación, que yo creo que este tenía una vena artística de director, porque se abre el plano, enfoca el suelo de la habitación y se ven dos zapatillas de deporte como a unos 50 centímetros. De vista, ¿no? De repente en ese plano llega el momento dramático, sale una mano, coge una zapatilla y la lleva y la coloca paralela a la que estaba un poco más alejada. Fin del día. Espectacular. Claro. Eso es en la parte un poco del hombre y el medio, la mujer y el medio, tal. Pero ahora llegamos ya a el cuerpo y sus funciones básicas. Y aquí he encontrado, ¿te acuerdas que el otro día comenté el vídeo de un casita que hacía el cómo ducharse? Y era realmente pues para el lucimiento del muchacho, ¿no? Pues en sus musculitos, su cosita, su faldita. Pero he encontrado una versión bastante más de andar por casa de ese mismo vídeo de un muchacho que se llama Pepe Chávez, que es una versión, ya te digo, más bastante más naif de cómo darte una ducha, porque sale ese muchacho en la ducha haciendo su prólogo, ¿no? Ah, estamos aquí, en la ducha, de repente se va y dice, mamá, como si le estuviera llamando a la madre desde el otro lado de la casa, y como ve, se conoce que no, pues él sigue, ¿no? Coge champú, se echa medio litro de champú en la cabeza, le chorrea un líquido verde alrededor de todo, como si fuera un blandibloop. Y después de haber dicho, tenéis que tener mucho cuidado, tapar los ojos, que no os entre, y le entra como, debe ser como un dedo de champú en cada ojo, que el resto del vídeo se lo pasa el muchacho, quitándose champú de los ojos, con los ojos cerrados. Y luego es que es muy gracioso, porque claro, con tanta espuma, yo no sé si será Fagi, porque se le lía. Se le lía una de espuma, que se queda todo cubierto de espuma, y ya el muchachito como que juega, ¿no? Se le ve que es un chico muy jovencito, se pone cresta con el pelo enjabonado y tal, y no sé qué, intenta parecer sexy, pero bueno, ya, es que es simpático. Pero luego tiene otro que es muy gracioso, que dice, ¿cómo lavarse el hocico con cepillo y pasta? De ese mismo muchacho, Pepe Chá. También muy nice. Él recomienda siempre que se utilicen dos cepillos para hacer como, digamos, dos fases, ¿no? Una primera más de limpieza profunda y la otra de pulido. Lo único malo es que para la limpieza profunda este muchacho coge un cepillo de la ropa y se lo restriega por los dientes. Y hasta tal punto que llega a decir, si os sangra la encía es que lo estáis haciendo bien, como a mí. Mira, sí. Luego ya termina con un cepillo normal y bueno, pues, la verdad es que tiene su ternurita, ¿no? El chico se le ve tan, tan inocente y tan intentando que no es como el otro cachita. Yo por lo menos me quedo con el Pepe Chávez de la ducha y no con el cachillas ese tan que saqué la otra vez. Y ahora, dentro de estos inclasificables, me quedo con algunos que yo creo que la gente los hace para que haya parte de la humanidad que sobreviva a la selección natural. Porque son cómo dormir. Sí. ¿Cómo cagar? Lo hay. O sea, no me lo estoy inventando nada de esto. Y otro que me ha hecho mucha gracia, que es cómo respirar. Y el previo es, premisa 1, tener nariz con dos agujeros. Premisa 2, tener dos pulmones, tener pulmones. Y premisa 3, aire. Y enhorabuena, si estás vivo, ¿sabes? O sea, si después de ver este vídeo y si lo haces bien, es que estás vivo. Enhorabuena a los premiados y pues esas cositas que he traído hoy. Qué benévola y paciente está siendo la selección natural con nosotros, de verdad. Desde luego. Muy paciente. Porque es que hay cada cosa que de verdad que nos hemos ganado la destrucción final por un meteorito. O sea, es una burrada. Totalmente. Así que, pues esas cosas os he traído hoy. ¿Qué te parece? Pues tú ya sabes que yo tengo mi favorito, que es la bomba con la pelota de tenis. Vamos, me la he apuntado aquí en Arial Black. Y negrita. Ya te digo. Pues Mariana, solamente nos queda que nos chives una canción ya para cerrar estos tutoriales bizarros de internet. Pues como esto empezó un poco con lo de la ventana indiscreta, mirando desde aquí a la calle con añoranza y tal, y indudablemente yo Grace Kelly no soy, soy rubia, pero no soy Grace Kelly, pero sí he traído un tema Grace Kelly, el de Mika, que es un tema que además a mí me da muy buen rollo y me parece que anima mucho en estos tiempos que viene muy bien, ¿no? Que nos animemos y que pensemos en todas las cosas, como decía Sergio. Ay, espera, no. Si es que se me olvida recomendar un par de programas, que eso se me olvidó la otra vez. Mira, recomiendo De Salto al Vacío, por supuesto, el dedicado al LP Rumors de Fleetwood Mac, que es un pedazo de LP. Imagino que muchísima gente lo conocerá, pero la historia alrededor de toda la grabación y de cómo estaba el grupo en ese momento y todas las historias personales que estaban implicadas en esa grabación, pues tiene mucha amiga, ¿no? Y quería recomendar también uno de archivo, uno que hizo El Pasajero en Seco, de en el día de para el 8 de marzo sobre prostitución, sobre el Día de la Mujer, pero para todas las mujeres. Hay dos en concreto. Uno se hizo enfocado sobre todo a trabajadoras del hogar, al trabajo doméstico, y otro se quiso contar con la presencia de mujeres dedicadas a la prostitución y el colectivo de Taira. Y la verdad es que son dos programas que yo creo que merece mucho la pena rescatar de aquel programa, que aunque ya no está activo, pero bueno, pues había algunos programas muy chulos. Y ambos están en la web de Agora Sol, en agorasolradio.org. Correcto, así es. Dale al temazo, Mariana. Venga, pues nada, que os sea leve a todos, que lo llevemos todos con mucho arte, y cuando no, como decía también Andrea, en otra píldora, pues cuando haya que dejarse llevar un poquito por la desidia o por la melancolía, pues te dejas un ratito, pero luego arriba. Así es. Dale. Pues nos quedamos escuchando a este tema Grace Kelly, de Mika. Venga, un abrazo muy grande, un beso, Juan. Un abrazo. Hasta otra. Chao. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet, it's fine. I could be red, I could be black, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you walk out the door? Tried it, little Freddy. I've got an entity mind. Let's go!